Buenas, les hablo el profesor José Contreras, docente del área de Geografía, Historia y Ciudadanía. Les hago el conocimiento que mi correo electrónico para segundo año es ghcaraguae2@gmail.com. En este momento les voy a explicar el plan de evaluación, el cual el primer tema el cual discutiremos será de formación del Estado Nacional. La fecha de entrega será desde el 19 de octubre hasta el 23 de octubre. El referente teórico práctico expresaremos la organización del Estado Nacional, el Congreso de Valencia de 1830, las bases políticas y legales que fundamentaron el nacimiento de la República de Venezuela y la Constitución de 1830. Como estrategia de evaluación vamos a tener la resolución de una guía, la cual lleva una ponderación de 8 puntos. Vamos a elaborar un cuadro que se les va a enviar por el mismo medio. Va a tener una ponderación de 3 puntos. La entrega del cuaderno que va a ser entre esta fecha que se les explicó anteriormente tendrá un valor de 4 puntos. Y el respeto de los criterios de evaluación, los cuales constan de puntualidad, responsabilidad, ortografía, creatividad, pulcritud, coherencia, desarrollo del tema. Y tenemos que tener en cuenta que cualquier actividad que sea copia de Internet será anulada inmediatamente. Para el segundo tema, tendremos la fecha de entrega de el 9 de noviembre hasta el 13 de noviembre. Como tema, propiamente dicho, será la división de poderes públicos en Venezuela. Hablaremos sobre el poder público nacional, cuán consta del poder legislativo, el poder ejecutivo, poder judicial, poder ciudadano y el poder electoral. Nuevamente tenemos la resolución de una guía, chicos. Ella consta de un valor de 8 puntos. Vamos a elaborar igualmente un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo que simplemente yo espero que ustedes realicen con la mayor de las tranquilidades, porque es simplemente especificar cada uno de los poderes y quiénes son las personas o los nombres de estas personas que rigen estos poderes, ¿ok? Eso tendrá un valor de 3 puntos. La entrega del cuaderno con un valor de 4 puntos y el respeto de los criterios de evaluación. Nuevamente vemos la puntualidad, la responsabilidad, la ortografía, la creatividad, la pulcritud, la coherencia, el desarrollo del tema y tener en cuenta de que cualquier actividad que sea copia del Internet será anulada inmediatamente. Saludos.